Bien, estamos con un compañero de CGT, asiduo a este Retegi, un poco en lo que toca para hacernos pues alguna crónica de los actos, acciones que lleva este sindicato anarcosindicalista aquí en Rentería. Aupa, compañero. Aupa. Aupa, bien. Hoy estamos pues con una campaña que tiene que ver bastante con vuestra organización, Libertad Inmediata para Laura, Basta de Represión. Si te parece, nos puedes contar quién es Laura. Pues bueno, Laura es una compañera que hace la función de secretaria de organización de la Federación Local de Barcelona, es ¿sí? decir, una persona como tú y como yo. Ajá. O como cualquier persona normal, ¿sí? con una hija que se solidariza el día 29 de marzo con la huelga general. Sí. Hacen una representación teatral en Barcelona. Sí. Queman unos pequeños papeles. Sí. Simbolizando un poco la necesidad de quemar igual un poco determinadas estructuras de esta sociedad. Sí. Y queriendo denunciar un poco lo injusto de esta sociedad. Sí. Y como consecuencia de ello, pues los mozos de escuadra le cogen, le secuestran y le llevan a la cárcel directamente. Ajá. Me estás hablando de una parodia. Sí, lo que ellas realizaban eran una parodia. Una parodia al uso de tantas y tantas que podemos ver. Y desde luego con los tiempos que corren, pues la verdad es que más habría que parodiar. Y bien, y esta compañera es del sindicato, secretaria de organización de la CGT en Barcelona. En el 29 ha habido también muchas detenciones, pero un poco, ¿cuál es la situación de esta mujer? Además de saber que está detenida. En este momento prácticamente la mayor parte de los detenidos ya están sueltos y sin cargos. Sí, sí. Pero parece ser que han decidido, quien sea, como que Laura tiene que ser ejemplo de algo y hay que escarmentar a todo el mundo para que todo aquel que se mueva o toda aquella que se moviera, pues sepa que la represión puede ser la contestación por parte del sistema. Sí. Es decir, que dentro de poco no nos quieren dejar derecho ni a opinar diferente al gobierno o a plantear alternativas. Sí. Desde luego es para tomarlo en cuenta, y también entiendo un poco que Laura pues es de estas personas que no se callan ante lo que está ocurriendo. Evidentemente, es una persona que tiene ya una trayectoria y lo suyo no ha sido nunca el callarse, pero tampoco es una persona que haya recurrido a la violencia o cosa por el estilo para denunciar aquello con lo que no está de acuerdo o aquello que le parece injusto. Ha hecho parodia. Bueno, por vuestra parte, compañeros de CGT y CNT, os habéis plantado en solidaridad con Laura hoy a la tarde aquí en Rentería. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido? Bueno, nos hemos juntado gente muy diversa, gente que perteneciendo a diversas organizaciones o organismos distintos, sí. pues ha querido manifestar su solidaridad con esta persona y con el resto de los detenidos. Sí. Y plantear claramente que estas personas no tienen que estar en la cárcel, sino que tienen que estar en su casa con sus familiares y con sus amigos. Y que si en todo caso hubiera que llevar a alguien a la cárcel, pues desde luego, empezando desde el famoso Urdangarín hasta otros muchos, pues tendrían a muchos para poder buscarles un lugar de esos. Así no es a la gente trabajadora o a la gente normal del pueblo a la que hay que detener y llevar a la cárcel, sino a toda esa banda de chorizos, de corruptos, que a cuenta de los demás están queriendo hacer su vida, a los que en todo caso habría que buscarles un lugar, que yo no sé si la cárcel sería la adecuada. Así es. Bien, y entonces, pues, ¿qué os habéis juntado? Así, ¿dónde lo habéis hecho? Pues lo hemos hecho en la Alameda, nos hemos juntado unas 24 personas, hemos estado un rato manifestando a través de una pancarta pidiendo la libertad de Laura y el resto de los detenidos. Y luego hemos dado una pequeña vuelta por el pueblo, hemos pasado por delante del ayuntamiento, calle Sempelar, Viteri Pequeña y vuelta a la Alameda, y ya hemos dado por finalizado el acto de hoy. Bueno, no es poco, no es poco, y solidaridad necesaria en tantas y tantos golpes que nos están sacudiendo día a día. Dejaremos para otro momento quizás hablar pues de otras movilizaciones. Nos quedaremos un poco hoy con esta petición de libertad para Laura, secretaria de organización de la CGT Barcelona, detenida por realizar una parodia pues el día de huelga general 29 de marzo en Barcelona. Te agradecemos esta pequeña crónica, compañero, y creo que tendremos tiempo para hablar de las cosas que vienen, nuestros planes y por dónde nos vienen ellos y por dónde vamos nosotros. Muy bien. Oye, por nuestra parte, encantado, salud y hasta la próxima. Pues ahí estaremos. Un abrazo. Vale.